de las bandas criminales, que son el verdadero gobierno en determinados territorios del país, donde no entra el Estado. Las policías no tienen poder de fuego para combatir esas megabandas criminales, que por cierto, sigue existiendo la pregunta de cómo logran acceder a esos fusiles, a esas granadas que utilizan contra el pueblo venezolano y también, en este caso específicamente, contra los funcionarios policiales. Evidentemente, las megabandas hoy están mejor armadas que los policías y por eso se atreven a cometer este tipo de ataques, que como tú bien dijiste, no es la primera oportunidad, sino que ya han existido otros episodios similares. Ahora bien, aquí también, aparte del hecho gravísimo de asesinar policías, que por cierto son esos tres funcionarios, son los números 34, 35 y 36 que asesinan este año en la Gran Caracas únicamente. Hay otra irregularidad. ¿Por qué siguen existiendo detenidos en las comisarías de policía? Es una cosa que uno no comprende, porque la Constitución y las leyes señalan que esas estaciones de policía, como la del Valle, tienen que albergar a los presos únicamente por 48 horas. Hasta que un juez decide si se quedan detenidos o no. Y si se quedan detenidos, por orden judicial, tienen que ir a un penal, a una cárcel. Pero este es el caos que ha creado Iris Varela en todas las comisarías del país.